es el remix. Ezequiel Matisse, perro. A ella le gusta bocindanga, Chile y Argentina. Pasa en él, le calienta que sea bocindanga. No se llama Laure, se le ve la tanga. Tenemos la corta, tenemos la larga. Yo ando con mi combo, ya también anda con su ganga. Le calienta que sea bocindanga. Dice que los bochis saben dar mandanga. La hice pelota y quedó re loca. Yo con este potro le di por la cola. Llegaron los bochis pa' romper la escena. Cadena, visera, Matisse suena a lo castaño. Yo te doy más a la cata, la puse a tumbar la casa. Brrr. Ustedes saben quiénes somos, baby. Le calienta que seamos boxy. Le pegamos a la bolsa, pero no de poxy, buchona. Tengo más tiki, más noche que la mona. Me subo al ring tomando un par de clona. Wow. Dame un tiki, pa' cuando subo al ring. Le calienta que sea bochindanga. Dice que los bochis saben dar mandanga. Yo corté rock y las dejo loca. Con Marciane que la hacemos pelota. Le calienta que sea bochindanga. No se llama el Laure, se le ve la tanga. Tenemos la corta, tenemos la larga. Yo ando con mi combo, ya también anda con su ganga de amiga. El OVP, los pidos son arriba. La combi de Jordan, de Nike y Adidas. Sega se la confundida. La puse loca después del whisky con bebida. Echamos un rin en la cama de pana. Después a la noche vemos que se trama. No somos damas gratis, pero gratis a la dama. Estamos ready para panorama. Le calienta que sea bochindanga. Dice que los bochis saben dar mandanga. La hice pelota y quedó re loca. Yo corté potro, le di por la cola. Y a ella le calienta que sea bochindanga. Sabe que con los bochis se le baja la tanga. La hice pelota, la guacha loca. Mientras que el novio le pega la bolsa. Se prepara para el primer round. Yo la tengo ram, pam, pam. Leí contra la cuerda y quedó knockout y chao. Veo como Manny Pacquiao, de rubio cheto como Iván Drago. Como Mohamed Ali, yo la mato en el ring. Ella me dice que sí, que la moje por ahí. Como Mohamed Ali, yo la mato en el ring. Ella me dice que sí. Pará, pará, ¿qué pasó? Alerta, alerta, la rocha y la cheta tan suelta. Alerta, alerta, con su amiga da la puti vuelta. Ella lo mueve hasta sopi, la tanga con la Nelo, pisa pa' cheta, pero que la lleve pa' tropi. Ella quiere con el boti, la repincho como Rocky. Si pinta bondi me manda, te tira tiro como Tony. Son como las palmas. Dale, no te apures. No quiero que tú te encules, porque luego tú me aburres. No te voy a mandarte carta. Ya llegó tu Uber, porque mami ya te tuve. Hicimos una de restuve. Te llamo si me hace falta. Ponte loquísima, porque estás durísima. Tú tienes la pócima. Te quiero un bocindanga. Ponte la pose, pa' que tú goces. Cuando te roce, guarrugo en la calma. Le calienta que sea bocindanga. Besito en la boca y cachetazo en la nalga. Yo no soy un bochi, pero ando con la banda. Ya te vuelvo gil y lo bajamos a tanga. Si te explota, tau, tau, dale, pégate y pelea, me estoy entrenado. Anda buscando algún boxy que le dé pau, pau, pau. Le calienta que sea bocindanga. Me dice la toxi que le dé mandanga. Le hice pelote, quedó re loca. Yo un corte piola y quemando una moña. Le calienta que sea bocindanga. No se llama Laure, se le ve la tanga. Le hice pelota, la guacha loca. Dime, ¿cómo lo mueve esa muchachota? Wow. Hey, DJ Plaga. Gracias a Dios por todo. ¡Tío Luis!